que se viene. Cuando estés con el dile, cuando estés con el cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile que anoche estuviste conmigo, dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile. A quien amas, dile. Dile todo lo que hiciste conmigo. Dile que a él no lo quieres. Cuéntale. Dile que es a mí a quien quieres. Dile. Dile que es a mí a quien amas, dile. Quiero que decidas hoy, mi amorcito. ¿Te vas con él o te quedas? Será que esta noche terminemos. La Mega Band. Ajá. Aquí llegó lo que esperaban. Están de cumpleaños y para gozarla. Aquí llegó lo que esperaban. Diga que fue falso nuestro gran amor.